En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. ¡Hola! Aquí empieza un nuevo día de radio. Bienvenidos a nuestro archivo, al gran archivo de Onda Cero. Me hace especial ilusión presentaros a una amiga periodista, animal de radio, la lleva en las venas, de hecho. Ella es Piluca Íñigo. Periodista de formación, bailarina de vocación y podcaster, aunque odie este término, por decisión propia. Piluca Íñigo, bienvenida. Hola, desde este lado. ¿Qué ha cambiado desde el primer episodio de esta temporada a hoy? Empecé grabando el chándal, me acuerdo perfectamente de ese episodio en chándal, porque luego te ibas a clase de baile. Y míranos ahora, con un vestido así, más monas. ¿Qué episodio fue el más difícil de grabar? Difícil de grabación, por la complejidad, el de Paco Roncero, que no supe desenroscar bien la bombilla del sitio donde se tiene que enganchar la bombilla, me la cargué y me quedé con el foco roto en la mano. Bueno, me llega a pasar a mí y me muero. Bueno, es que me ha pasado a mí y me he muerto, claro, porque tú y yo somos la misma persona. Piluca Íñigo, buenos días. Buenos días, Diego. ¿Eres nostálgica? ¿Eres de echar la vista atrás? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. A veces pienso que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero no, porque luego me viene la frase de mi madre y siempre dice, cualquier tiempo pasado fue anterior. Ah. Pues sí, pero es que yo a veces me quedo por ahí, pensando en el pasado, dando vueltas, y me cuesta volver. Tu padre decía una que es, mi época es esta. Ah, mira, qué buena. Sí, sí, es verdad. No, es que, vamos a ver, y fíjate que personas de nuestra edad, que somos jóvenes, vamos a decirlo, somos jóvenes, de espíritu muy joven y de edad joven y todo joven. Y de aspecto. Y de aspecto. Tú mejor que el mío, porque sí. Tú has venido con un moreno fantástico de verano, mientras que yo estoy con un pantone de botijo, que no hay quien me vea, con un color de redacción, tipo babosa, que menudo contraste hacemos tú y yo, Piluca. No te lo voy a rebatir, porque es verdad. Es verdad. Es que te llevo ventaja, yo ya he estado de vacaciones. Vale, a ver si a mí me... Ya me va tocando también. Pero antes de las vacaciones tengo tu color, ¿eh? Te diré. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues ¿quién lo diría? No, yo a ti te veo con... melanina, ¿es? Con la melanina fuerte. Activada. Activada, ¿no? Sí. Modo on. Vale. Pues hablando de nostalgia, si echamos la vista atrás, tu primer recuerdo de radio como oyente, ¿te hace esa...? Porque la radio estaba puesta en tu casa siempre, seguro. Mira, he dicho antes justo, fuera de micrófono, me voy a decir, fuera de cámara, está acostumbrada a hacer el videopodcast, pero fuera de micrófono he dicho, oye, no me habrás traído aquí a cantar, ¿no? Porque el técnico que tenemos tiene así aspecto que vamos a grabar un Bizarrap, y le he dicho, yo a cantar, ¿no? Pues voy a cantar. ¿Voy a cantar? ¿Quieres cantar? Claro, me has dicho, ¿cuál es tu primer recuerdo de radio? Pues mi primer recuerdo de radio es... Fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa. Es que lo hago fatal. Ray Conniff, Campeones, esa es la sintonía de la tertulia de Protagonistas con Luis del Olmo, ¿verdad? Efectivamente, esa es. Ope. O sea, que Luis del Olmo en tu casa a tope siempre, ¿no? Pues no sé si a tope, pero así el primer recuerdo que me viene es ese, de despertarme para el colegio mientras me iba, pues yo qué sé, no, desayunando, lavando los dientes, poniendo el uniforme y demás, sonaba esa sintonía. ¿Sabes que no he conseguido hacer un solo programa de los que llevo hechos en verano sin mencionar a Luis del Olmo en alguno de ellos? Porque todos los invitados y yo mismo que le dediqué un docu-podcast, digamos, al final es que es una figura súper presente en la historia de la radio y en nuestra propia historia como oyentes y consumidores de radio, ¿no? Hombre, claro. Es que es como la insignia, la radio por antonomasia. Mm. Bueno, uno de los nombres, luego hay muchos más nombres, pero en mi caso yo sí que la escuchaba. ¿Escuchamos un poquito a Luis del Olmo? A ver. Yo creo que más o menos en la época en la que tú la escuchabas, año 93, pongamos, ¿no? Venga. Por ejemplo. Amigos oyentes de Protagonistas, amigos oyentes de Onda Cero, continuamos transmitiendo desde este Boeing 727 Esparraguera. El comandante que hoy nos acompaña, como hemos indicado, es don José Antonio Quintero, jefe de la flota Boeing 727 de Iberia. Comandante Quintero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Estoy mirando en esas mil esferas que tiene aquí en la cabina, mil mandos, veo dos relojes, pero los dos marcan las 9:30 y no las 10:30, hora oficial española. ¿Sabes por qué he seleccionado este corte? No. Es que Luis del Olmo hacía mucha radio viajera, muchísimo, hizo programas, además fue pionero en esto, fue pionero en tantas cosas. Hizo programa en Ámsterdam, en Pekín, en Moscú. Claro, y yo creo que tú eres súper viajera, por lo que te conozco. Pues sí. Te viene de familia, entonces digo, a Piluca seguro que le encantaría hacer programas de radio viajeros. Me encantaría, ahí le has dado, la verdad. Es que yo me especialicé hace ya años, cuando estudié periodismo, en periodismo de viajes y de gastronomía. Sin ser yo una gran foodie, palabra que ya sabes que ahora... Yo creo que ya no ni está de moda, ya como que se ha apartado. Yo creo que sí, un poquito 2015 quizá, ¿no? Sí, totalmente. Es que en su día, si no eras foodie, no eras nadie. Y a mí me llamaban foodie fake, que es como una pues una falsa foodie, porque a mí no me encantaba comer, me gustaba comer, pero no me encantaba, ¿sabes? Entonces yo lo hacía porque era periodista freelance para diferentes medios sobre viajes y gastronomía, porque en mi casa la gran figura mediática era mi padre, pero mis padres tenían una revista de viajes y de gastronomía. Y entonces nos mandaban a mi hermano y a mí, que mi hermano también estudió periodismo, a, oye, hay que ir a probar este restaurante. O a mi hermano le mandó a, no me acuerdo qué país de África, a cubrir la primera línea de no sé qué vuelo y luego escribir un artículo para la revista. Entonces, por eso estábamos tan vinculados con estos temas. Y yo luego me especialicé en concreto y empecé, mientras tenía un trabajo estable, digamos, en una empresa, que nada tenía que ver con los medios, pero yo siempre he tenido un vínculo con el periodismo, ya sea de manera escrita, hablada o audiovisual. ¿Y cómo una chica que en principio, de pequeña al menos, quería ser bailarina, termina liándose con el periodismo? Pues es que yo no sé si me metí de Guatemala, Guatepeor, ¿no? ¿Qué se dice? Pues porque a mí me gustaba muchísimo yo creo que la creatividad. Entonces, por algún lado me salía. Y yo me acuerdo que en casa cuando dije, oye, es que yo quiero ser bailarina, me dijeron, bueno, tendrás que estudiar algo. Y cuando me dije, vale, pues quiero estudiar periodismo, lo primero que me dijeron fue, pues otra que se va a ir al paro. ¡Ostras! Y claro, la profecía se cumplió. Porque yo empecé en una radio que ya no existe, que se llamaba Punto Radio, luego ABC Punto Radio, la radio de Vocento, y a los 2 años de yo estar ahí, que empecé como becaria, prácticas y demás, bueno, no me llegaron a contratar porque desapareció, pero nos compró COPE, porque querían aquel entonces aumentar sus repetidores. Compró muchas emisoras, bueno, prácticamente la mayoría, el 80%, claro, 90% de frecuencias las compró COPE de Punto Radio. Fue una operación estratégica. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que al paro. Ya, es algo que no... Hay un compañero aquí en Onda Cero que dice, vivimos con una trampilla bajo los pies constantemente, no te puedes confiar en la vida. Ostras, pues sí. Me ocurrió igual que a ti, ¿eh? Yo estudié Bellas Artes, yo soy un intruso en esta profesión, pero de lleno. ¿Sí? De lleno. Y cuando tengo la oportunidad de resarcirme, radio. O sea, que estamos un poco en las mismas. Pero algo te tiraría para venir aquí a este medio. Sí, pero como a ti, menudo recorrido, ¿no? Si echas la vista atrás, como estamos haciendo, desde que tienes esa primera pulsión de ponerte en un micrófono, intentándolo, colaborando en sitios, luego asentándote en otros... Y bueno, ahora estás con un podcast, vamos a mencionarlo ya de entrada, sí, para que te busquen, para que te escuchen, que haces un podcast de entrevistas maravilloso. The Chit Chat Club, ¿lo he pronunciado bien? Increíble, o sea, la persona que mejor lo ha pronunciado. ¿Sí, tú crees? ¿O estás siendo elogiosa conmigo porque estás aquí de invitada? No lo estoy siendo, pero te voy a hacer 2 incursiones. Sí, por favor. Una es que no sabes la cantidad de gente, por no decir la mayoría, que vienen al podcast, y cuando tengo confianza, si no tengo confianza no le pongo yo en ese apuro, pero cuando tengo confianza, por ejemplo, con Juan Carlos Ortega, le digo... Ay. ¿Tú sabes a qué programa has venido? Dice, al podcast de Piluca. Y le digo, sí, ¿pero cómo se llama? Y bueno, o sea, le pillé porque no tenía ni idea. Ay, Ortega. Es que hay mucha gente que no sabe cómo se llama. Y luego la segunda incursión es que me has preguntado por qué, cómo acabó una persona que quería ser bailarina haciendo radio. Pues te voy a contar algo que casi nunca cuento. Y es que yo hice, estudiando periodismo, hice un Erasmus en Bélgica. ¡Qué guay! Y allí había una asignatura dentro de del módulo que fuimos a hacer allí, que era radio y radio and broadcast. Y entonces, pues, pidieron voluntarios. Y a mí de siempre me ha gustado leer en alto. Pero en el colegio también, ¿eh? Ah, lo que fuera. ¿Eras de las que lea alguien? ¿Yo? Sí, yo. Y además, que no me cambien. Yo quiero terminar lo que estoy leyendo, ¿sabes? Me ha gustado siempre utilizar la voz como herramienta. Y entonces pidieron voluntarios, levanté la mano y leí en inglés. Y se me acercó después el profesor y me dijo como, oh, you have a radio voice. Y yo, ¿qué? ¿De verdad? No sé cuántos. Me imagino que la gente no entenderá, pero por si acaso, me dijo que tenía voz de radio. Entonces, a volver a España después de terminar el Erasmus allí, dije, pues a mí me gustaría hacer algo de radio. Y fue así. Qué o sea, guay. Fue la primera persona que me lo dijo. Es que una vez te metes en esto, ya es... No hay marcha atrás, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sí. Pero, retomando tu pregunta, sigo bailando también. Sí, sí. O sea, es algo que no he dejado. ¿Tú crees que hay una correlación entre bailar y la voz? Pues no lo había pensado nunca. No creo, pero sí que hay una correlación entre interpretar y la voz y el baile. Y te voy a contar por qué. Porque yo una vez hice un curso de locución. Bueno, he hecho varios cursos de locución para irme reciclando. Y en uno de ellos me cogieron... O sea, yo creo que me había equivocado y me metí en un curso de voz, pero para actores. Yo no quería eso. Pero bueno, que me vi haciéndolo. Pero también veo una relación ahí, ¿eh? Porque jope, tantos actores han hecho radio luego, actores de doblaje... Bueno, es que es mi profesión frustrada la de ser actriz. Si yo ahora lo pudiera dejar todo, diría, y reconvertirme en algo, diría, estudio de interpretación porque me gusta. Ajá. Porque tiene que ver también con las artes escénicas, por eso bailo. Entonces me dio un papel, y el papel consistía en, bueno, consistía no, en el papel había un escrito de no me acuerdo qué, de lo que fuera, y el ejercicio consistía en que tú tenías que coger cada línea, o sea, ponerte de pie y andar y ocupar el espacio, y cada línea cambiar de dirección. Y te dabas cuenta cómo, con cada línea en la que tú cambiabas de dirección, o sea, si empiezas a leer la primera línea y vas hacia adelante, llegas al punto, cambias hacia la derecha, cambias y vas para atrás, como quieras. Pero tu entonación cambia. Y de eso no eres consciente hasta que no haces ese ejercicio. Ya, ya, ya. Entonces, no es bailar, pero sí que es moverte. Con lo cual, no sé si la voz tiene que ver con el baile, pero sí con el movimiento. Con la modulación, quizá. Dicen que es importante en la radio aprender a hacer variaciones de voz, no ser monótono para no aburrir, ¿no?, al que te oye. No sé, se dicen tantas cosas. Se dicen tantas cosas. Luego nosotros, porque tú también tienes formación, yo también, queremos hacer un producto bueno, y que estemos contentos con ello. Y luego muchas veces pienso, y esto ya es una reflexión, ¿para qué? Si es que luego tienes tantos cafres por ahí, en, no sé si en todos los programas de radio, no voy a decir todos, pero como ahora todo el mundo desde su casa, con un móvil de mierda, un audio de mierda y una imagen de mierda, puede llegar a millones de personas, ¿quién lo está haciendo mal? ¿O qué es lo que pasa? ¿Somos nosotros demasiado puristas? ¿Es que no nos adaptamos? ¿Es que no aceptamos al que viene de fuera? ¿Es que nos da rabia porque nosotros sí que nos cuidamos? O sea, yo cuido lo que hago. Luego que te guste o no es otra cosa, no puede gustarle a todo el mundo. Yeah. Pero tenemos que estar contentos de que el producto que ponemos ahí fuera es lo mejor que podemos ofrecer. Uh-huh. Que dices, vale, tú cuidas tu voz, haces tu curso de radio, aprendes a modular, hay que saber guardar los silencios. Ah, sí, qué importante. Jugar con los silencios. Si tal vez estás haciendo un programa más íntimo, te pegas así un poquito más al micro, bajas sí. la voz, cambias el ritmo y luego dices, ¿para qué? Si es que yo al final muchas veces pienso, yo debería hacer un programa para dormir, porque al final, ¿qué te premia YouTube? Pues YouTube premia las visualizaciones. Y cuantos más minutos de visualización, más publi entra. ¿Cuándo es mejor? Cuando la persona se ha dormido, se ha olvidado apagar la pestaña y ahí está, reproduciéndose tu programa. Por eso los podcasts de entrevistas ahora son tan largos, duran hasta 3 horas algunos. No digo el tuyo está en la hora, hora y poquito, ¿no? Tus entrevistas. El mío está que no lo sé porque no lo sé ni yo, pero por ahí va. Que vamos lo a suelo dejar en hora y cuarto. Has entrevistado a grandes periodistas como Pedro Piqueras, Pepa Fernández, Carlos Alsina. Dilo. Lo hiciste aquí. Y además gracias a ti, bueno, gracias eso, a ti. No. Lo conseguí gracias a ti. Bueno, y también a tu trayectoria. Yo le enseñé el podcast a Alsina y dijo, vale, o sea que... Ah, sí. Claro. O sea, si que no, me avaló. A ciegas Alsina no toma decisiones, ¿eh? Es un tío muy precavido. Oye, qué bueno. Sí, sí. Pues sí, la verdad es que ahora he hecho la vista atrás, ya que estamos en verano, y veo la temporada que he hecho, y digo, ¡guau! O sea, porque durante el año muchas veces me tambalea el pulso de, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Pero sigo o no sigo? Si es que ya hay 50 más, bueno, 50, ya hay 50 millones más. Está la industria que no cabe ni uno. No. Y al final digo, pues mira, esto que me llevo, me gusta hacerlo, aprendo, estoy hablando con gente, que a mí me gusta hablar con gente, me cuentan cosas que yo no sé. Pues ya está. Es eso, ni más ni menos, aprender y emocionarse. Y oye, compartirlo con la gente. Y seguramente, vamos, eso supurará también en el caso de la gente que te escuche. O sea, eso se transmitirá. Vale, hablando de radio que escuchabas a Luis del Olmo y creo que también Carlos Herrera en Onda Cero. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hombre, esto es radio pura. En Onda Cero, Herrera en la Onda. ¡Viernes! Día, qué malaje, qué banalidad la del fin de semana, ¿verdad? Qué ordinaría la del fin de semana. De hecho, viernes 27 de mayo, un día con el mapa cubierto de nubes, se salvan algunos lugares. Es que hipnotiza Herrera, escucharle. Qué monstruo de la radio. Yo a veces lo hago en casa sola y digo, señoras, señores, buenos días. Oye, va a ser que no me sale. Yo le imito mucho porque su espíritu sigue presente en estos pasillos. Han sido unos en Onda Cero desde 2001 hasta 2015. Imagínate el pozo que ha dejado aquí Carlos Herrera. Y a mí me gusta recordarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? O sea, es que está casa centro andaluz, así un poco. Ay, me encanta. Sí, sí, sí. Sí, lo importante es que cada uno haga su seña, ¿no? Su identidad. Uh-huh. Lo que llaman ahora de hay que hacer marca personal. Oye, también se hace con la voz. Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Si es que lo que hablábamos también antes de empezar a grabar, que, ¿cómo decías tú? Lo moderno... Lo moderno es anterior. Lo moderno es anterior, efectivamente. O sea, ya están ellos haciendo su marca personal. ¿Por qué no aprendemos de esas referencias y no tanto de lo que emerge, que no sabemos si es bueno o malo? Matizando esa frase, como hemos dado pie a ella, es que hablábamos de la velada de Ibai, que ha sido hace poquito, este verano. Y claro, yo digo, wow, ha tenido un montón, no sé, 9 millones ha sido de pues, espectadores. Yo me quedé en 8 y pico, a lo mejor llego a los 9, pero... 9 y medio, me dicen, por gracias, José Lu. Vale, pero dices, ostras, lo moderno es anterior, porque el otro día, hablando con Pedro Ruiz o con Matías Prats de las retransmisiones que hacían de boxeo, digo, ostras, es que estamos en lo mismo, retransmisiones de boxeo. Fíjate, es que volvemos, todo tiene otro color, desde otro canal, con otras consideraciones, pero al final estamos en lo mismo. Y es que creo que hay algo común en todo. Y es también cuando me entra a mí la paranoia de para qué hago lo que hago, digo, lo hago por esto. Y es la compañía. Ya ves. El mal de este siglo, de esta temporada, de lo que sea que nos esté tocando vivir, es la soledad. Hay muchísima, muchísima, muchísima gente... Paradójicamente, ¿eh? ...que se siente sola. Cuanto más gente hay en el mundo, cuanto más canales hay, cuanto más acceso a la información. Pero la radio es compañía. Yo me acuerdo a mis abuelas, bueno, mi abuela, mi abuelo, mis tías abuelas, que se metían a la cama con la radio debajo de la almohada. Ya ves. Y también me acuerdo de una película que me encantaba más así de adolescente joven, que se llama The Boat That Rocked. Ay, Dios mío, me entra el... Jope, no sé... No, te lo diré. No la Radio pirata... Bueno, era una radio pirata. Sí. En un barco que se hacía en Inglaterra. Ostras, qué guay. Y eran todos los locutores de radio musical. Pero de radio de rock. Es que, ¿cómo se llamaba? Ay, ahora quiero ver esa película. Lo voy a hacer porque nadie se da cuenta de que yo voy a sacar el móvil, porque yo tengo la capacidad de escuchar, buscar y hacer todo a la vez. ¿Quién me ha dado cuenta? Me parece genial. Pero Radio Encubierta. Radio Encubierta. Ah, pues no tenía ni idea. Es una peli buenísima. Es que se ha hecho muy poca ficción sobre radio. Sí, pues esa peli es una peli buenísima, ya no solo para amantes de la radio, sino amantes de la música. Qué chulo. Y de los oldies, ¿sabes? De la música de antes de los años 60. Qué guay. Eran hordas y hordas en ese momento de mujeres que estaban enamoradas de lo que se escuchaba por la radio. ¿Tú te acuerdas de esa frase famosa de si la voz de la radio te enamora, no te pases por la emisora? Esa me la dijeron en Cope Valencia y me pegué una risotada yo solo y luego descubrí que está súper extendida en todas las radios de España. Porque te puedes llevar un chasco. Sí, sí, sí. En nuestro caso no, porque somos fantásticos. Que no, nunca es drama, pero... En mi caso sí. En mi caso mejor que no. Pero eso pasa y entonces hordas y hordas de mujeres que iban en un barquito al barco grande donde se retransmitía y bueno, ahí, pues imagínate años 60. Lo que pasaba de todo. Entonces se narra a través de la voz de los diferentes locutores, hay un chavalín que vaya a aprender. Qué guay. Bueno, no quiero revelar más, pero sucede de todo. Qué buena recomendación, así. ¿Y por qué te la estoy recomendando? Bueno, es que vamos de liana en liana, pero está muy bien, está muy bien charlar así. Oye, ¿qué radio, qué tipo de radio escuchas ahora? ¿O estás más en el podcast, picoteas de todo un poco, no te da la vida porque...? No, odio esa frase de no te da la vida porque voy a tirar de otra frase y es todo el mundo tiene tiempo para lo que tiene ganas. Sí. Esto es así. Es verdad. A veces no puedes quedar cuando tú quieres, pero si tú tienes ganas de hacer algo, encontrarás el momento de hacerlo. ¿Qué radio escucho? Realmente ahora escucho poca radio en directo. Si escucho alguna radio en directo por la mañana, es el programa en el que tú estás involucrado. ¿Ah, sí? Sí, Más de Uno, Alsina por la mañana. Hombre, esto le va a gustar oírlo. Por supuesto, no lo va a escuchar, pero por supuesto. Es la radio que escucho en directo. Ya. Y luego escucho mucha radio en diferido. Y muchísimo podcast, a veces demasiado. ¿Por qué? Pues porque al final busco compañía. Entonces, yo cuando busco un programa o un podcast que escuchar, a veces digo, jolín, es que parece que me tengo que sacar una libreta y tomar notas porque todos son de experto en nutrición, experto en inversión, experto en deporte. Todólogos. Madre de... sí, madre del amor hermoso. Y yo quiero un programa, tú sabes, eso que también a veces llaman el comfort food, como tu comida... no sé cómo traducirlo, tu comida confortable, tu comida sí, de... Sí, sí, sí. ¿No quieres pensar? Mi comfort food. Eso es. Pues no, wow, una tortilla de patata. Pues no soy yo de eso. ¿Sí? ¿De comfort food? Los 365 días del año. Pues mira, es un concepto para designar eso. Yo es que en mi vida íntima soy muy aburrido, aunque aunque aquí en el micrófono sea todo a la casi diversión. No, pero no, sí. Uno tiene que ser como es. Pues sí. Mi comfort content, por así decirlo, no sabría cómo... decirlo, es, a veces me falta el, eso, poner un podcast y que me haga compañía, sin la necesidad de a ver quién está haciendo mejor el tráiler, a ver quién ha traído el mejor invitado, con perdón, a ver qué la tiene más grande, ¿sabes? Es que a veces parece eso. Es que ahora estamos en esa era, en la de a ver quién mola más. Sí, y te encuentras que pues que se pone una persona de moda. Y esa persona va, como antes se hacía, de plato en plato, ahora se hace de podcast en podcast. Antes había tres platos, quizá, ¿no? Sobre todo cuando no estaban las televisiones privadas, pero aunque estuvieran, tres, cuatro, cinco platos, ponte, ¿no? Pero claro. Es que ahora, ¿cuántos platos hay? Exacto, pero digo, que tú ahora te encuentras, pues eso es lo que te decía. El que se pone de moda para hablar de nutrición. Va a todos, porque todo el mundo quiere tenerlo. Y yo digo, nuestro reto, aquí hablo ahora mismo de ti y de mí, como personas que conducen una entrevista. Que nos va a contar que no haya contado en el resto de programas. Y a veces entro en un dilema mío interno de, pues ya no lo quiero, ahora voy. Quiero este tema, pero me voy a buscar a otro. Es verdad. ¿No? Y eso es verdad que te lo sigue dando más la radio en directo, ¿eh? Por supuesto. Eso es así. Oye, ¿y la carrera de periodismo, Piluca Íñigo, te motivó o como a la mayoría de nosotros te sacó un poco de tu idealización de lo que era la carrera de periodismo? No te sé decir, ahora la veo como que pasaron, yo hice licenciatura 5 años y realmente pienso que no necesitas 5 años y que si tuviera una hija o un hijo, me haría la misma recomendación que me hizo a mí mi padre, si es que la profecía se repite. Hijo, no estudies esto, si tú quieres hacer algo de periodismo o comunicación audiovisual, hazte un módulo. ¿Qué pasa? Que antes los módulos estaban peores vistos, ¿no?, que una licenciatura. Por lo menos hablo de mi época, yo tengo 37 años. No, es verdad. Y estaba un poco así como... Sí, y ahora... Peor visto, y ahora pienso... Se ha dado la vuelta, ¿eh? Ahora pienso, joder, si yo hubiera hecho un módulo, todos los tutoriales de YouTube que me veo y que me he visto para saber cómo conectar un micrófono, cómo mejorar la voz en el programa de edición, cómo editar, qué cable comprar, porque lo barato sale caro. Yo me he comprado el cable barato de Amazon, ¿y qué ha pasado? Que me dejaba de funcionar. Ya. Entonces, todas esas cosas las he tenido que aprender después. Sin embargo, si yo hubiera hecho además un módulo y luego cositas que me hubieran venido bien para este medio, seguramente me hubiera venido mejor que 5 años de carrera. No era visionario tu padre ni nada. Porque si en la carrera de periodismo te enseñan historia, te enseñan economía. Que no, señor, ya. Que tienes que ir con la lección aprendida. Sí. Y por supuesto, una cosa que sea práctica de cara al oficio. Es decir, que luego vaya a una radio, a un periódico, donde sea, y tener recursos asideros. Es decir, ah, vale, esto que aprendí me va a venir bien. Y no suele ser así. Aterrizas en una redacción y dices, te quedas como paralizado. Perdona, y tú pones a una persona que ha estudiado ahora, creo que son 4 años, de periodismo o comunicación o publicidad, la que sea, misma rama, humanidades, delante de un micro. Ya verás, si no es capaz de hacer una presentación de PowerPoint en una clase, porque les da vergüenza, tenemos miedo escénico. Mucho, muchísimo. Entonces, o te ponen desde primero de carrera a hacer prácticas o vas a sufrir. Ya ves. Además, es que las prácticas tendrían que ser un año y más si hubiera. O delante de una cámara. También hay muchos periodistas ya de renombre, nosotros los conocemos, pues por ejemplo, Pepa o una Alsina, que les han metido la cámara, aunque no quisieran, pero oye... Señores, que habéis estudiado para esto. Que hay que saber comunicar. Sí, y a veces si se te quita el micro o la cámara, tendrás que saber hacerlo en un papel. Sí, es verdad. Es verdad que luego tú eliges la especialización. Y si tienes suerte, haces carrera en esa rama. Pero yo creo que hay que saber torear en todas las plazas. Hablando de imagen, tu primera parada profesional fue en televisión, en Boomerang TV. ¡Ostras! ¿Eso de dónde lo has sacado? Bueno, tampoco no tiene mérito con internet estas cosas. Lo tendré puesto en algún lado. Claro. Ahí estuve haciendo producción, sí. No te terminó, me parece, ¿no? No, porque no era lo que yo quería. Yo quería eso, creatividad. Creatividad a través de otros... Como, tú puedes elegir estar como delante, y va a sonar un poco mal, pero delante de la pantalla o detrás. Yo quería estar delante... sabiendo hacer lo que sea, lo que hay que hacer detrás. Pero en Boomerang yo estuve en unas prácticas de 4 meses que además me decían, bueno, sin pagar, no remuneradas, y me decían, bueno, pues tienes que estar aquí a las 2:30. Y yo decía, ya, pero es que por la mañana tengo clase. Bueno, pues vente a las 3 y así no te pago el ticket de comida. Y yo decía, hay que ser rancios, hay que ser rancios. Pues así. Madre mía. Sí. Bueno, pero luego vino la radio, Punto Radio. Sí. Lo has mencionado. Además, Punto Radio da para un documental, creo yo. Yo lo abarqué un poquito en los últimos capítulos del podcast sobre Luis del Olmo. Claro, fue su última parada profesional. Y, ostras, también tiene su historia larga, ¿eh? ¿Cómo desembocas en Punto Radio? Pues mira, a través de Rosa García Caro, que era la persona que hacía Cinco Lunas, el programa de Por la Noche, que justo competía en la misma franja horaria contra El Monaguillo. ¡Hombre, churra! Sí, exactamente. Sí. Y desemboco ahí porque a través de una entrevista que le hicieron a mi padre, creo que fue ella misma la que dijo, tú tienes una hija que está terminando la carrera, ¿no? Pues yo necesito a alguien en la radio. Y fue así. Y entonces yo fui al programa sin saber que iba a hacer una prueba. Ese mismo día, era de madrugada, de 1 de la madrugada a 4 de la madrugada. Claro, claro. Pues me dijeron, toma, tienes que leer algo. Y ya te he dicho antes que a mí me gustaba leer. Leí y seguí leyendo. Y me dijeron, tía, ¿no te has equivocado? Y le digo, no, pero bueno, espero que si me equivocase no pasará nada. Me dice, ¿te quieres quedar? Y yo, ¿qué? Me dice, sí, pero empiezas mañana. Y yo, ¿what? Así fue. Cinco lunas, Piluca Íñigo, año 2011, punto radio. Cinco lunas, en punto radio. Nos está contando Piluca cosas de andar por casa, ¿eh, Pilu? Pues sí, porque hablando de venta desde casa, bueno, a través de internet o de la televisión o el correo, pues mi padre estuvo presentando la teletienda durante muchos años con Laura Valenzuela. Entonces nosotros teníamos toda clase de plumeros extendibles, alargados, pequeños para los rincones, quita arañazos del coche. Magia pura a domicilio, ¿entonces? Totalmente, totalmente. Era una gozada. ¿Y era verdad lo que decían en esos anuncios? Pues sí que era verdad, ¿eh? ¿No lo exageran un poquito más? Igual un poquito, pero un poquitín nada más. Teníamos de todo. Bueno, hay que saber vender el producto. Eso... ¿Cómo llevabas trasnochar, Piluca? Claro, claro. Pero escucha, lo primero, ¿de dónde has sacado esto? Ah, uno tiene sus cosas, sus discos duros, sus... Ya, pero es que esto es material, ¿eh? Luego hacemos unas copias. Madre mía, qué voz de pipiola. Dicen que la voz es lo último que envejece. Pero es que yo ya me noto un poco, por lo menos, creo más que, madura. Creo que por entonces eras una obsesa de la dicción y del vocabulario de medir bien para hacerlo guay, ¿no? Pues sobre todo como para no fallar al de enfrente. Uh-huh. Y luego dices que no pasa nada, ¿sabes? Uh-huh. Pero porque estás ahí tensa. Yeah. Y claro, cuando tú empiezas no es lo mismo que cuando ya llevas años haciéndolo. Claro. Madre mía, pues lo de madrugar no lo llevaba mal, porque en aquella época, pues bueno, estaba además haciendo algo que me gustaba y cumpliendo lo que quería hacer, y me habían dado una oportunidad. Entonces, fácil no era. Yo te digo. Y además en esa época tenía dos trabajos, mientras terminaba la carrera. Sí, porque yo creo que empecé en abril o en mayo, en ese programa, en mayo. Me quedaban como algunos exámenes finales y recuerdo que suspendí alemán, que era mi asignatura optativa, y por eso no me dieron como la graduación hasta el año siguiente, solo por alemán. ¿Ala? Yo llorándole a la profesora, oye, que es que si no me apruebas, es que puedo correr el riesgo de perder la beca que me han dado en la radio, por favor. No, no, no, hija. Tú vuelves a examinar el año que viene y yo, pero... Maldita sea. Sí. Total, que el programa era de 1 de la madrugada a 4 de la madrugada. Por allí llegábamos a las 9, porque como tú bien sabes, un programa tú no llegas, te sientas y a la lo haces. En la radio o entras muy pronto o sales muy tarde o las dos cosas. O te quedas ahí. Hay que prepararlo, tienes que llegar. Yo hacía muchos reportajes. Los reportajes no se preparan a las 9 de la noche, porque uh-huh. ahí ya tú llamas a las redacciones y no hay ni Dios. Uh-huh. Entonces yo llegaba a veces, o desde casa a las 5 de la tarde empezaba a preparar, a llamar. Luego desde la radio, si tenía que grabar algo, iba antes para grabar en una cabina con un técnico y que me uh-huh. grabara la llamada. Luego montaba yo misma el reportaje con todos los efectos. Bueno, se tarda muchísimo. Para una pieza de 30 segundos o 40 segundos se tarda... La vida. Bien hecha, se tarda un montonazo. Y ya si tienes imagen, ni os cuento. Y luego, durante la tarde, de 5 a 7 de la tarde, 2 o 3 días a la semana, daba clase de tenis a niños pequeños. No es que yo fuera una gran experta en tenis, sino que pues mi hermano sí que trabajaba en una escuela de tenis y me metía a mí para gestionar sobre todo a los niños pequeños. Pero de, esto es una raqueta, esta es la mano derecha, esta es la izquierda, esta es la pelota. Pero tú multitasking total. I needed money. Madre mía. Money. Pero es verdad que la coletilla que se le añade a los periodistas es, puf, un muerto de hambre, ¿no? A no ser que seas un o la estrella de la emisora. Pues eso. Pero para hacer eso tienes que haber trabajado muchísimo. Entonces yo me gustaría pensar que no somos muertos de hambre. Yeah. De hecho, yo me desvinculé de los medios precisamente para no caer en eso. Porque digo, yo no quiero ir para atrás, lo pasa muy mal de empezar en unas prácticas no remuneradas, de luego trabajar de noche, de madrugada y no ganar el plus de nocturnidad, de que me cueste que me hagan un contrato, de que el contrato sea bastante precario. Entonces he dicho, pues ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a trabajar por cuenta ajena y ahora mismo estoy haciendo el podcast. ¿Qué voy a recordar? Pues si a alguien le apetece buscarlo en YouTube o en Spotify, sí. Se llama The Chit Chat club, de Chit Chat Club, pero bueno, que si la gente pone en Google Piluca de Íñigo lo va a encontrar. Conversaciones muy chulas, con Carlos Alsina, con Juan Carlos Ortega, con Pepa Fernández, con Pedro Piqueras, con Rapel. Que Rapel le contacté por Instagram sin conocerle de nada. ¿Qué historia? ¿Rapel es un cajón desastre de vivencias, de personas, de cosas? Tremendo. Apabullante. Bueno, es que es apabullante. Y además, aparte, con Rapel tú haces una cosa, que es... Hola, Rapel, buenos días. Ya está, 20, ya está hecho. 20 minutos de respuesta. Sin parar. No te corta. Alsina me hizo un poco eso, ¿eh? Y se dio cuenta y me dice... Uy, te estoy dando respuestas como de político. Y ya, pues sí, no sé cómo entrar. Te avisé, te dije, ya verás. Me lo dijiste. Te dije, selecciona las preguntas porque a la que te des cuenta estáis 2 horas. Y eso que te da una, pero al final son 2. Oye, antes de empezar le dije... ¿Cuánto tiempo tenemos? Y me dijo... 1 hora. Me dijo, 1 hora. No, 55 minutos. Y yo, taquicardia. Vale, 55. ¿Y cuánto estuvisteis? 1 hora y 20. Y vuestros compañeros por... ¿Cómo sí. se llamaba? Por escucha, por lo bajo. Sí, cuando te hablan por el... Por preescucha. Por preescucha. Todo el rato. Con el pin este que te hace como... ¿Sabes? Que tocan una tecla. Además era nuestro compañero Dani Solís, que tiene un bozarrón. Piluca, por favor, que tenemos el informativo. Sí, primero era sin decir nada. Porque sí. cuando pulsan esa tecla, sí. a lo que nos sucede los que llevamos cascos es que escuchas como una interferencia. Pum, total. Pum, pum, pum. Una conexión y desconexión. Total. Y yo, ostras, me están metiendo prisa porque hay que terminar. Ya. Pero es que aquí... Tu amigo Alsina no callaba con perdón. No, es que es muy buen entrevistado. Sí. Muy buen entrevistador, pero muy buen entrevistado, muy generoso. Siempre termina contando, y lo hizo contigo también, cosas que no ha contado en otros sitios. Absolutamente. Eso es así, ¿eh? ¿Qué te parece que justamente ayer me llega un comentario a YouTube de esa entrevista, que por cierto va por, creo que 45.000 reproducciones, que es una pasada. Qué guay. Y es lo que te decía, una persona que no tiene redes sociales, no puedes no traerla si tiene una historia interesante. ¿Sabes? No todo es compartirlo. Mm. Si el contenido es bueno, llegará. Total, que me llega un comentario de Carlos Alsina muy bien, ella insoportable, le interrumpe todo el rato. Y yo que le interrumpo, pero será posible. No. Mira. No, pero ya sabes que la percepción de la gente muchas veces... Ah, no, pero me hace gracia. Va por senderos raros. Piluca Íñigo, después de trasnochar con 5 lunas en Punto Radio, volviste al horario diurno, volviste a la normalidad, ¿no? Y fue igual de un día para otro. Protagonistas Madrid en Punto Radio con Goyo González y Ana de Toro. Sí, era la productora, magnífica, increíble. Ojalá tuviera una Ana de Toro, ahí sí de que, verdad. Ahí sí que disfrutaste de la radio en estado puro, ¿no? Buah, me encantaba hacerlo. Programa de lunes a viernes, de mediodía... Sí, y además era un programa, era un magazine. Los lunes pues era, no me acuerdo si venía una persona de pensamiento positivo, los martes era gastronomía y juntábamos ahí en la mesa a una persona experta en vinos, otra en gastronomía y otro en no sé cuántos, si, algún artista entre medias, si había algún actor que también estuviera de promoción lo traíamos, y yo ahí, además de hacer antena, también hacía producción. Es decir, ¿qué cosas están ahora mismo candentes de moda que escribo desde el email? Yo no tenía ni email de Punto Radio, porque como no estaba contratada por la emisora, sino que todavía tenía un contrato en prácticas, tenía mi Gmail. Entonces yo escribía por ahí y a ver qué pasaba. Igual que hago ahora con el podcast. Yo escribo a ver qué pasa. Por eso te digo que es que estamos, al final, todo, no cambia todo tanto como parece. No. Para mí, la clave de esta profesión nuestra es que uno tiene que ser espabilado. Y si tú eres espabilado, muchas veces te vas a llevar un no. Pero ¿y si te llevas un día un sí? Claro que sí. Por supuesto. 14 de marzo de 2013, ¿recuerdas ese día? Pues yo creo que fue justo el día que cerró la radio, ¿no? No sé si la última emisión... Última emisión de Punto Radio, ya renombrada como ABC Punto Radio. Pues lo recuerdo porque nos metieron a todos en un estudio, así más chiquitito, y nos dijeron que se cerraba y que el último tenía que apagar las luces. Ay, madre. Tú imagínate. Y recuerdo también a un compañero de esta casa, que está aquí, ahora Rafa trabajando. Rafa Tataba. Ese mismo. La Torre. Lo he dicho en un inglés sui generis. Rafa La Torre, ex sí. Punto Radio. Aspiroz, José Miguel Aspiroz, también otro ex Punto Radio que está en Onda Cero. Ah, no sabía. Sí, es que yo con él no coincidí. En el equipo de La Torre. Sí, van, yo creo que profesionalmente han ido de la manita mucho tiempo, porque también estaban juntos en Punto Radio y ahora en Onda Cero en La Brújula. Fíjate, Aspiroz y La Torre. Fíjate. ¿Cómo crecemos todos? Desde luego. Y a mí me pasaba algo que era, claro, los que hacemos... Como que se divide, ¿no? Un poco. Tú puedes elegir hacer información o hacer entretenimiento. Yo siempre elegí hacer entretenimiento. Y a los que hacían información los miraba así como con un respeto de ¡ah, Dios mío! ¡Qué serios son! Sí, y están ahí imprimiéndose su pauta, y qué dirán, y todo lo que dicen lo dirán bien seguro, y nosotros aquí buscando qué chiste hacer, o sea... Porque tú eres carné de magazine, efectivamente, ¿no? Sí, sí, ¿qué? Sí. Yo hago magazine. Claro. O es lo que... Bueno, ahora mismo hago podcast conversacionales, pero por un tema, que es... No puedo hacer magazine porque no tengo medios. Pero aquí cuando estáis poniendo los cortes, o simplemente el hecho de estar aquí, que por cierto, muchas gracias por invitarme. Por supuesto. Me da por dentro esa llama de, ¡ay, qué guay! Y hacer el directo, y que se encienda la luz, y ver la hora, y las horarias, y que te entren los demás, porque, claro, estás haciendo un programa y vienen los demás, y el tiempo no para nadie. Y tienes el apoyo de tu técnico, que al final es una simbiosis que si os entendéis bien, es buenísimo y se traduce. El oyente lo percibe. Sí, sí. De tú estás pensando algo, pues claro, también ya está en tu cabeza y sabe lo que estás pensando y te lo pone antes de que tú lo pidas. O un lenguaje no verbal que existe y que no se ve, porque la radio ahora es imagen, pero generalmente es voz o nació para ser voz. Total. Entonces es muy bonito. A mí me parece que sí que hay algo diferente en hacer radio. José Lu, amigo, tú que estás en mi cabeza, como dice Piluca, ponme, por favor, que yo creo que se va a caer la pobre mía de espaldas, el último día de Punto Radio, el último Protagonistas Madrid, con Goyo González y la voz de Piluca Íñigo. Mira que le tenía manía yo a esta canción, Piluca Íñigo. Y al final te la vas a acabar poniendo hasta en el tono del móvil, seguro. Al final me ha terminado gustando. Ya voy a echar de menos, me la voy a poner por las mañanas cuando esté haciendo las labores del hogar. Pues la palabra de hoy no es ni inglés ni es nada, es en castellano, para que me entienda todo el mundo. Muchísimas gracias por haberme tratado con ese cariño y esa profesionalidad desde el día 1 hasta el último día. Tanto tú como Ana habéis hecho que yo me sienta como en mi casa. He aprendido todos los días y sobre todo he disfrutado todos los días. Hay un refrán que dice, trabaja donde quieras y nunca más volverás a trabajar. Y así me he sentido yo y espero que pronto que tarde nos encontramos ante un micrófono otra vez. Gracias. Y yo espero que la próxima vez sea tú en un despacho directivo, yo pidiendo trabajo, tú contratándonos y nosotros trabajando para ti. Cuando hacemos estrellas de la radio otra vez. Unos segunditos, los comerciales, inmediatamente después el resumen de la información. Lo siento, igual te desencajado total. No, lo veas, digo, pero qué mona yo, qué buena despedida, ¿no? Bueno. Digo, porque a lo mejor me hubiera emocionado, pero lo primero, no tenía ni idea de cómo había sido mi despedida. O sea, que qué bueno recordar esto y que lo hayas sacado. Luego, me siento muy... pues pipiola, ¿no? Por así decirlo, muy... pues una niñita allí en la radio haciendo lo que podía. Pero sonabas genial ya entonces. Y hay una frase que luego has retomado en el podcast. ¿Cuál? Que es, o yo te la he escuchado muchas veces en el podcast, o igual hablando, pero no, yo creo que la has retomado en el podcast, a ver si la sé decir, tal cual la has dicho. Trabaja en algo que te gusta y no trabajarás más, o no lo sentirás como trabajo. Pues mira, pienso que eso es una trampa. A lo mejor eso lo pensaba yo, soy muy de contradecirme. Yo puedo decir una cosa y luego me puedo contradecir. Como todos los seres humanos, hay que reconocerlo, somos personas contradictorias y quien no lo asuma es que no se conoce bien. Total, y este es un ejemplo porque en realidad trabaja, eso es una trampa, porque hay gente que no trabaja en lo que quiere y eso, si no lo consigues, te puede llevar a una frustración bestial. Y es muy difícil salir de esa frustración. A mí me lo preguntaban en una entrevista también de una persona que hace podcast, que... bueno, no sé cuál fue la pregunta, pero yo sé lo que le dije, que es, cuidado con hacer de tu hobby tu profesión. Tu hobby también puede ser tu hobby y punto. A mí me gusta bailar. Y a lo mejor para mí el baile es un refugio. Y si se convirtiera en mi profesión, pues a lo mejor tendría que pensar, no me salen trabajos de baile, no sé hacer facturas, lo de ser autónoma me da por saco, es que ahora han salido 300 bailarines más jóvenes con una elasticidad y un lo que sea mejor que yo... y a lo mejor ya no me gustaría, entonces cuidado con eso. Además, ese ámbito, el del baile, que debe ser en la cosa profesional lo más duro del mundo. Claro. En música, vamos... pues en la radio puede pasar lo mismo. Entonces, yo ahora con este proyecto del podcast lo estoy haciendo yo sola, porque sí que estoy siguiendo pues ese instinto que me lleva a hacerlo, me gusta, y ya está, me gusta y me vale. Pero no sé si a lo mejor, si eso se profesionalizase mucho y pudiera vivir de ello... pensaría, ah, pues ya no trabajo nunca más. Mentira, tú sabes el trabajo que lleva esto. Que es estudiarte el invitado. Si lo quieres hacer bien, ¿eh? Si luego quieres decir... pues, por cierto, si es que yo misma me voy atravesando. A ver, Pilar, por cierto, todo esto conlleva preparar el guión, estudiar el invitado. Si se ha escrito un libro y quieres hacerlo bien, leerte el libro. Buscarte, en tu caso, un estudio, un técnico que esté disponible. Que alguien de por arriba te compre la idea y te deje emitir lo que tú has propuesto. luego volcar todo el contenido en las plataformas correspondientes y que llegue, porque si tú haces un programa y te lo quedas, ¿de qué sirve? No hay día, es que no hay día para todo. No hay. Bueno, sí lo hay, pero... Y lo que te quería decir antes, que yo misma me he atropellado, es cómo es esta gente que es host de un programa y te dice, bueno, está con nosotros Diego Fortea, pero es mejor que te presentes tú. ¿Quién es Diego Fortea? Pero serás mamarracho, haz tu trabajo, hazle una introducción, por Dios. ¿La película de qué va? Por favor. Que esto lo he escuchado. Pero vamos, o el libro. ¿De qué va el libro que vienes a presentar? Ya. Pero tío, por favor, ya. Vamos a ver. Es que me parece no hacer las cosas bien, me parece ser un gandul y un vago. Y lo digo y me quedo a gusto. Luego, es verdad que hay días que te atropellan, sobre todo cuando estás haciendo un programa diario. Oye, aunque tengas un equipo detrás, es que han hecho esa labor por ti, es decir, leerse el libro, indagar, sacar fragmentos, lo mismo con las pelis, con las series. Hay días que por lo que sea no te ha dado y ese día estás un poco más desprovisto. Y eso también es humano, eso también nos ocurre y bueno. Eso puede pasar, puede ser una consecuencia de un pico de trabajo, pero que no sea tu base. No, desde luego. Piluca Íñigo, ¿tu padre era tan exigente como parecía? Sí. Anécdota. Yo le acompañé, una de las primeras veces que le acompañé, ya terminando la carrera, pero una de las primeras veces que le acompañé a hacer radio, al programa de Pepa Fernández, No es un día cualquiera, pues me dijo, Pepa, siéntate ahí con tu padre. Y yo, bueno, me sentaba, pero yo estaba así, mira, para que los que solamente escuchen, porque esto no tiene vídeo, pues me alejaba un poquito del micrófono, me cruzaba de brazos y me echaba en el respaldo del asiento y me quedaba así, escuchando, observando, viendo cómo se hacía, disfrutaba con ello. Claro. Y en una de esas me dice, no, que lo lea Piluca, que está ahí sentada. Y yo, ¿qué? Pum, taquicardia por dentro. Pero Pepa. Sí, mi taquicardia por dentro no se nota fuera. Me desliza así el papel mi padre y me hace, sin que nadie lo escuche, alejándose del micro, me dice, ni se te ocurre equivocarte. Y yo me cago en 10x10, no me sumes más. Presión. ¿Pero había ironía o era...? La había, pero yo en ese momento no la percibía. La percibí después, mi padre se reía. Fíjate como qué putada le hago a mi hija. Que eso, que nadie lo coja como algo muy serio, que se coja con pinzas. No lo hacía para luego ser una niña muñeca roto, ¿sabes? No, era pues para un poco darle juego. Pues lo hice bien. Y luego me han llamado varias veces. Claro. ¿En qué año fue ese debut en No es un día cualquiera, Radio Nacional de España? Puede ser 2015, 2016, por ahí, ¿no? Por ahí. Y es que después de eso hicimos algo que lo llevo en el corazón, que es un programa de padres a hijas. Se llamaba en Libertad FM. Sí. Y claro, con los años comprendí que José Ramón Pardo y mi padre, José María Íñigo, se juntaron para ayudar a sus hijas, Laura Pardo y Piluca Íñigo. José Ramón Pardo era muy buen amigo de mi padre, un periodista musical de referencia de toda la vida, probablemente la persona que más sepa de música. Total. De la historia de la música. El Google de la música antes de que existiera Google. Exactamente. Y entonces compraron un espacio en Libertad FM que tenían que rellenar de publicidad, porque esto no, nada es gratis. Tú compras un espacio y tienes que rellenarlo para no perder dinero. Y hacíamos una radio musical de cultura e historia de la música de los oldies. José Lu, ponme el corte 8. El éxito de... ¡Wow! Polanca. Es la voz de Enrique Guzmán. ¿Quién era Enrique Guzmán? Enrique Guzmán era un amigo tuyo. Sí. Creo que vino mucho por España, es mexicano, aunque nacido en Caracas, curiosamente, cantante de los Tintores, uno de los grandes vocalistas. Se casó con una actriz mucho mayor que Silvia Pinal, sí, la de Liliana. Por cierto, hay que decir que este es el disco de la semana, que es, repetimos, ese gran guateque, porque es un regalo tan bueno para Reyes que no nos resistimos a volver a poner. Sí, pero la gente seguramente irá a la tienda a comprarlo pidiendo las 66 favoritas de Íñigo y Pardo. Este es el volumen número 10. El gran guateque. La gente diga, oiga, tiene el último de Íñigo y Pardo y le darán el cuarto, no importa. Todos son muy buenos. El que tiene un reloj en la portada. Ese es el que hay que buscar. Reloj y perro. Y un perrito precioso. Pues esto de las jóvenes. A ver, las jóvenes. Pregunta. Pregunta, ¿qué son las agujetas? Bueno, ya sabemos lo que son las agujetas cuando... No, que lo digan. A ver, depende si me estás hablando aquí en España o si de pronto te vas a Latinoamérica. ¡Qué horror! ¿En qué contexto estamos? Estamos en España. Entonces las agujetas es la sensación de dolor después de haber practicado durante horas deporte. Al que no estás habituado. Es que soy una repetitiva. ¿Y en México? Bueno, es que has invocado el corte. ¿Yo? Lo tenía ahí preparado. Me hablas de Libertad FM, año 2016, por cierto. Este programa que hacíais... de padres a hijas, y la verdad es que es muy interesante, ¿eh? Me gustaba esa especie de... A mí me encantaba hacerlo y a día de hoy pienso, si mi padre estuviera aquí haríamos un programa tan guay, tan guay. O eso es lo que yo pienso. Molaría. Pero me encantaba al escucharlo, siempre pienso, pero qué bien lo hacía. Es que no es por nada, pero es que lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien. Es que era el mejor. Ya en el año 71, en Radio Barcelona, con el programa Todos los días Íñigo. No sé cuál es. Todos los días en Radio Barcelona, la radio y programa musical por gentileza de Muebles La Fábrica, de Rocafort 142, donde si comprar es fácil, pagarlo es mucho más. ¡Qué cuña, eh! ¡Qué bien! The Doors, norteamericanos, sin Jim Morrison, cantando Riders on the Stone. ¿Qué es esta canción que comienza así? ¿Qué es el último gran éxito de Estados Unidos? Los dos con Riders on the Stone. ¿Es verdad que tu padre, José María Íñigo, quería hacer radio en la SER y en los 40 principales? Fue a pedir trabajo, creo que no le hicieron mucho caso. Se fue a Londres, hizo radio en Londres, se formó y volvió y ya le recibieron con los brazos abiertos. Es correcto. Y te voy a contar por qué. Pues mira, él vino, él era de provincias, de Bilbao, vino a Madrid a pedir trabajo y le dijeron que no, que es que no tenía un arbo de radio. Y dijo, bueno, pues nada, me voy. Es que y se fue a Londres. España está llena de profetas. ¿Qué pasa? Se va a Londres, hace lo que tiene que hacer ahí, vuelve, vuelve al mismo sitio, es la misma persona con la misma voz, pide trabajo y le dicen que sí. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que venía de Londres y ya no era el chico de provincias. Eso de, es que está mal tener prejuicios, es que los tenemos todos. Todos. Entonces pasó eso, y como ya no era el de Bilbao, sino era el de Londres, entonces sí, le dijeron, pues ahora sí que te damos voz, nunca mejor dicho. Le escuchábamos en este corte dar un teléfono, y bueno, más adelante interactuaba con oyentes, atendía peticiones de la audiencia. Hay una anécdota maravillosa de uno de los muchos concursos que ofició él en radio, y es que creo que sorteaba un viaje, una visita a la pirámide de Keops. Sí. ¿Y, o sea, qué, sí. ¿Y qué pasó? A ver, a lo mejor tú lo tienes más fresco que yo, pero yo creo recordar... ¿Le tocó ir con el oyente? ¿Puede ser? Sí, pero es que durmió en, sí, sí. en una tumba. Es que, claro, es que formaba parte del regalo del concurso, dormir en la pirámide. Sí, dentro, pero es que no sé si en un sarcófago incluso. Sí. Y creo que le dio claustrofobia. Sí. A ver, a mí me pasa una cosa, que cuando no me acuerdo bien de la historia, acabo derivando y me invento otra. Pero esa es la esencia. Sí. Dormir dentro de una pirámide... ¿Durmió? Seguro. Él lo contaba. O sea, José María Íñigo contaba que el oyente, no sé en qué ramalazo le dio, dice, oye, pero vente conmigo, José María. Y tu padre, por lo visto, fue. Que sí, que le pasó. Claro que le pasó y que lo hizo. Y en otra ocasión, así una anécdota divertida y diferente, no me acuerdo en qué programa ni por qué, pero por algo de trabajo le tocó irse a India y allí... irse a India. Y le dieron un pastel como para agasajarle. Ay, señor Íñigo, no sé qué, aquí tienes tal y cual. Y dice, es que algo, noto como movimiento dentro de la boca. Y dice, pero es que se mueve todo el rato, no para. Le habían dado un pastel relleno de hormigas rojas vivas. Y ahí que se lo tuvo que comer. Y dijo, mira ya, o sea, a mi padre le pasaron cosas que es que no tenemos tiempo para que te las cuente. No. Esto es solo unos retalitos, pero José María Íñigo habría que hacer 39 documentales y nos quedaríamos cortos. Y luego también una anécdota que se me ha venido así divertida, es que él... Siempre nos dijo, nunca hay que negar un saludo a nadie, ni un beso, porque al final, vuelvo a lo de antes, tú te expones públicamente, pues le haces compañía a la gente. Y qué menos que corresponderle a esa persona que se está acercando para decirte algo, ¿no? Pues ya está, le correspondes y punto. Mira que hicieron viajes con nosotros un día cualquiera. Muchísimos. Hordas de gente. Es que no sabes la de gente que se le acercaba, de verdad, ¿eh? Sí. Pues en una de esas, en el Corte Inglés, se le acercó un hombre. Señor Íñigo, es que yo le sigo, soy muy fan y tal. Y ese hombre... escupía. Tú sabes que hay gente que escupe sí, al hablar. Sí, sí, sí. Son aspersores. Seguro que tiene un nombre. Pues le escupía. Y mi padre aguantando ahí estoicamente, yo por detrás del hombre, como haciéndole muecas de... ¡Ay, da, para! ¡Ya, vámonos! Y él sí, continuaba, se le dibujaba la sonrisa y ya, cuando ya el buen hombre decidió soltarle, nos fuimos y le digo, ¿te has dado cuenta? Y me dice, que si me he dado cuenta, dame un Kleenex, me tengo que limpiar. Sí, sí. 1974. José María Íñigo entrevistaba en Radio Nacional de España... a Rosa León. Hola, Rosa. ¿Qué hay? Te llamas Rosa y te llamas León. Exactamente. Rosa León, ¿que tiene cuántos años? 23. ¿Y por qué no te da ningún apuro decirlo cuando a tantas mujeres de 23 años les da apuro decir que tienen 23? Bueno, creo que es absurdo que dé apuro decirle edad, sean 23 o sea 32, da igual, creo, ¿no? Muy bien, ¿te sientes cómoda así, compañero? Tu padre que hizo tantísimas entrevistas en radio y en tele, tú ahora que haces un podcast, por ejemplo, de Chitchat Club de entrevistas, conversacional, ¿te dio algún consejo para entablar entrevistas? No para entablar entrevistas, pero te voy a contar un consejo que me dio. Y es para, en el caso que tuviera que hacer entrevistas en inglés, que en ABC.radio hice dos, a un astronauta, que no me acuerdo del nombre, y... Ah, sí, y la retransmisión de las elecciones americanas. Tenía que irlo traduciendo simultáneamente. El consejo fue, tú le dices al entrevistado que frases cortas. Por ejemplo, hi, good morning, it's a pleasure to be here. Le cortas. Hola, buenos días, es un placer estar aquí. Entonces, frases cortas y tú vas traduciendo frase a frase, porque si dejas un troncho enorme, luego a ti se te olvida lo que ha dicho y es más complicado y el oyente se puede aburrir. Y luego siempre tratar a la persona con educación. Eso siempre. Me pasa algo que es, ahora hay muchísimos podcasts, ya lo hemos dicho, nos estamos aburriendo de decirlo, pero casi todas las preguntas son iguales. Mm. Y yo me pongo entrevistas de mi padre para seguir aprendiendo y ver cómo él hacía esas preguntas tan inquisitivas sin que a la otra persona le incomodasen. Mm. Y aunque le incomodasen, contestara. Porque tú ahora le das una pregunta incómoda a alguien, y a lo mejor se va para atrás, como el meme ese de los Simpsons, que sí, se va metiendo en el arbusto. Comer en el seto. Mm. Exacto. Y se queda ahí y no sale. Y te la juegas a que tu reputación cambie y te digan, pues que yo al programa de Diego no quiero ir porque es que me va a poder poner en un brete que yo paso. Mm. Pero es que antes se hacía. Ahora las entrevistas son casi de, lo decía con Alsina, de complacencia. Mm. Lo dije mal en el programa, dije complacencia. Ah, bueno. Y la gente, bueno, complaciente, y yo, mierda. Bueno. No, si lo digo, que me río. Pero es verdad, tendemos a complacer, que está muy bien. Pero a veces hay que preguntar lo que el de casa quiere escuchar. Es decir, tú traes a una persona, yo que sé, pues a la hija de la infanta, a Victoria Federica, por ejemplo. Es que me acuerdo que tengo esa imagen grabada cuando fue al hormiguero. Primera entrevista. Hay que preguntarle de, ¿tú crees que habrías llegado a donde llegas si no llegas a llevar el apellido que tienes? O alguien así. A mí no me importa que me lo digan. Me lo han hecho tantas veces que por eso he querido tener mi identidad propia. Pero hay que preguntar aquello que el que está en su casa escuchándolo quiere escuchar. A lo mejor se te puede olvidar porque no lo has planteado, pero que no sea por miedo, claro, que sea por un descuido, por un olvido, pero no por miedo. Total. Porque si no, es lo mismo en todos lados. Cambia la persona, pero es lo mismo en todos lados. Si no, como diría José María García, somos jornaleros del elogio. Y no, inconcebible. Oye, no me sabía yo esa frase. Bueno, es que García también. La voy a copiar a él, pero te la voy a copiar a ti, que se la has copiado a él. Sí, yo soy un copiota. Sí, yo todo lo que digo, el 90% lo he escuchado por ahí. Sí, sí. Mi padre también decía que si algo funciona, hay que copiarlo, pero hacerlo a tu manera, ¿no? A tu manera, sí, ¿claro? Sí. ¿Cuántas lecciones nos ha dejado el gran José María? Comentabas el tema de los idiomas, ¿no? Que, vamos, tanto él... Yo no sé cuántos idiomas habla tu padre de forma autodidacta, no sé si 5 o 6, políglota total, ¿no? Sí. Y tú también. Yo no tantos. Mira, él hablaba como sin problema para tener una conversación, por supuesto, español, inglés, francés. Alemán también, me parece. Sí, pero ahí yo me hubiera gustado darle una conversación. Ah, vale, vale. ¿Vale? Vale, vale. A lo mejor no tanto. Vale, vale. Portugués, sabía, porque su primera mujer era brasileña, bueno, es, sigue viviendo, y hizo sus pinitos en el japonés por la que siguió fui yo. O sea, él decía algunas palabras, pero ya. Pero yo me fui a Japón a estudiar japonés, me fui 3 veranos, y bueno, pues a día de hoy sé japonés y sé mantener una conversación en japonés. Qué ¿Para bueno. qué? Nadie lo sabe. Pues para decir, hablo japonés. Pero ahí está. Y sin embargo, él hacía, no es un día cualquiera, una sección en la que creo que tú ya intervenías, has terminado heredando, que es Hablemos Español Leche. Absolutamente. Que es mítica. Mitiquísima. Es que además lo curioso y lo bueno de esa sección era que se hacía sola. Si lo mejor es trabajar en eso que quieres, como decíamos antes, pero lo menos posible. La sección se hacía sola, porque había tanta gente que seguía esta corriente que mandaban recortes, mandaban frases, mandaban audios, con lo cual tú cada semana tenías ahí, lo que tenías que hacer era descartar de tanto que había. Entonces, pues sí, era para destacar sobre todo el correcto uso del lenguaje y no tanto los anglicismos. ¿Qué me ha pasado a mí con el tiempo? Que ese fue mi primer podcast, mi primera incursión en hacer algo yo sola. en este mundo, no, o sea, en el mundo de audiovisual. Tenía que meter cortes, buscarlos, cambiar el formato de un WhatsApp a un formato que luego pudiera meter en el Audacity, que es el programa con que edito, porque es de libre pago. Bueno, en fin, todas estas historias que se hacen behind the scenes, detrás de las cámaras, y llegó a un punto que me saturaba, que no podía, es que no podía con todo, era imposible. Y aparte, hice una reflexión y dije, si es que esto lo he heredado, y además, ya no me caso con esa filosofía. Y salí del armario y dije, a mí me gusta el inglés, y a veces me hace gracia utilizar palabras en inglés, así que, fuera, pa'lante. Rompo con esto y ya está. Pa'lante. Sí que sigo defendiendo el correcto uso del español, o sea, no darle patadas, ampliar vocabulario, escribir sin una falta de ortografía, no con pocas, sin una, colocar las tildes donde hay que colocarlas, utilizar bien el lenguaje. Pero vamos, que si queremos hacer maridajes de español-inglés, oye, que cada uno haga lo que quiera. Y aparte yo decía, y como este programa es mío, si yo lo meto y yo meto alguna palabra, yo puedo, tú no. Mientras hablemos bien, hablemos como queramos. Exacto. No tenemos que ir. Se nos ha ido la hora volando. Pero a la mayoría de invitados les suelo pedir una cosa. Seguro que a tu padre le pidieron muchas canciones para luego grabarlas en un cassette y reescucharlas. Esto antes del Spotify. Cassette, eres sí. Tú más antiguo que yo. Muy joven. No, pero esto se hacía mucho. Cuando no había Spotify ni ese acceso a la música total, oye, quiero una canción, ¿qué hago? La pido a la radio, me la pinchan, me la grabo y luego quemo esa cinta. Entonces, ¿qué canción pedirías tú si no hubiera este acceso a la música? Porque ahora estamos empachados, pero si quisieras escuchar una canción que dices, ay, ay, ay, esta canción no la encuentro por ningún lado y la quiero volver a escuchar. ¡Ojo, qué difícil! Es que tengo aquí... Pero tú eres muy musiquera, alguna te vendrá súper, rápido. Pero claro, tengo aquí la imagen de nuestro compi, Joselu, ¿no? Uh-huh. Y claro, su imagen me transporta a Bizarrap directamente. Sí. Es que me arranco a bailar Bizarrap. Y luego me has puesto los cortes de mi padre y música de antes. Hemos hablado de Radio Encubierta y no lo sé. Y luego venía escuchando una canción de ahora, que me vais a matar los dos. No. Que es Papasito de Karol G. Venga, ¿quieres esa? Qué horror, pero que... O sea, qué horror, ¿no? Porque parece que dices esto y es como... Ah, es que si te gusta Karol G no te gusta nada más. No. Nada de elitismos, por Dios. No. Lo digo porque es la canción que venía escuchando antes y porque estamos en verano y me da así buena vibra. Lo mismo que con los idiomas. Quiero decir, hagamos lo que hagamos mientras no molestemos a nadie ni hagamos daño a nadie, ¿eh? Y que todo es compatible, todo es compatible. Podemos escuchar radio de antes, radio de ahora, música de antes, música de ahora... Ah, ya. Pero yo tengo una lista en Spotify que se llama El Musiquero... llena de canciones antiguas. Sí, quiero. Y sin embargo, ya sé que nos tenemos que ir, pero voy a decir esto y ya. Sí, claro. Ahora las discotecas y los sitios de salir a bailar y demás son todo de música de ahora. Y yo pienso, tío, me encantaría a mí hacer fiestas temáticas en discotecas o en salas. No discotecas, que no me gusta la palabra discoteca y yo no me gustan las discotecas. Pero que se escuchara música de antes, aunque sea con un DJ que pusiera otra base. Con un Bizarrap que pusiera Paul Anka. Sí, a mí me encanta un Diana de Paul Anka, que además cuenta la historia de que él se enamora de su cuidadora. Oh, please stand by me, Diana. Mira, ponme esa. Venga, no me pongas Papasito. Vale. Ponme Diana de Paul Anka. Perfecto. Piluca Íñigo, pues, que me ha encantado hablar contigo. Igualmente, me ha encantado. Larga vida a la radio y que sigas haciendo podcast y que te podamos escuchar en muchos más sitios. Oye, a ti también, que sigas con esto, porque además de tener una radio radiofónica, te gusta lo que haces, se nota, se palpa, y es magnífico que haya gente de generaciones más jóvenes que les guste esto. Claro. Los medios tradicionales. Es que esto es un vicio. Lo es. Así que muchísimas gracias y que sigas haciendo lo que haces con tanta ilusión y con tanta profesionalidad. Gracias, Piluca. Un abrazo. Y con esta canción despedimos por hoy Lo Contó la Radio, esta semana repleta de conversaciones acerca de nuestro medio. No se pierdan la de mañana. Les doy un adelanto. Iñaki Gabilondo. Mañana escucharemos al maestro. Gracias por estar ahí y sigue la programación en Onda Cero, Más de Uno, con Miguel Ondarreta y Begoña Gómez de la Fuente. Hasta mañana, gracias por estar ahí. ¡Chao! Lo Contó la Radio, Onda Cero, Diego Fortea. Oh my darling, oh my lover, tell me that there is no other. I love you with my heart, oh, oh, oh, oh, don't you know I love you so, and only you can take my heart, only you can tear it apart. When you hold me in your loving arms,